chinadito, su boquita me enloquece. Me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla, me da ganas de abrazarla, me da ganas de besarla. Esperaré, yo te esperaré. Si es se puede amar a dos. Bien sabes, donde manda el corazón, lo entiendes. Dile que tus lágrimas no son de felicidad. Dile que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si te pregunta quién su amor le roba, dile que todas las noches se quede en mi alcoba. Mi amor, ve con él, compara las noches. Chávez. de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú, tú no vivirás. Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo tú, tú me olvidarás. Vivir. Latinoamérica. Siempre te he querido, siempre te he despertara solo en mi cama con lágrimas por el recuerdo de nuestras noches y tú no estás. La tristeza invade aquí en mi pecho este amor y el miedo que no regreses me hace llorar. Desesperado estoy aquí solo sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor, desesperado. Azúcar y miel. estoy enamorado de una linda colegiala de ojos grandes que me hace suspirar de amor. Mil veces le he besado y su aroma de mujer en ti mis brazos siempre han dado aquel calor. Dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel, dulce como el azúcar y miel, dulce como el néctar de un clavel. Thank you. quedó en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. Tu mal proceder me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. Mataste mi amor por otra ilusión, sin ti no puedo vivir. Esa chica